comunicado con la casilla de mensajes. Después del tono, deje su mensaje. Hola, no puedo dejar de pensar en vos. Y no te olvides de esto. El amor nunca deja de ser amor. Déjame oírte, necesito escucharte la voz. Necesito escucharte la voz.